El apoyo más profesional nos llega de la mano de la institución periodística más importante de la comunidad, Radio Televisión de Andalucía. Pilar Pastrana, redactora jefe y responsable de Radio Andalucía Información. Una apuesta fuerte la que habéis hecho allí. Sí, además lo hemos oído en este sonido de nuestro director, de Joaquín Durán, director de Canal Sur Radio, que apuesta por este programa como una de las labores más que tenemos nosotros de prestar un servicio público, y un servicio público es difundir todo lo que hace la universidad. Nos pareció bastante interesante, Aula Abierta, este programa que vosotros lleváis ya 10 años en emisión, y bueno, como tal, pues la cadena ha apostado por emitirlo y difundirlo para todos los andaluces. ¿Cuáles son las propuestas? Ya aprovechamos que os tenemos aquí de Radio Andalucía Información para esta temporada. Bueno, esta temporada hemos hecho una propuesta bastante ambiciosa, porque hemos ampliado muchísimo la programación, sobre todo de programas temáticos, como este de Aula Abierta, que va dedicado a la universidad. Hemos hecho otro dedicado a materias que interesan a los andaluces. Por ejemplo, tenemos uno dedicado a todo el olivar, que es uno de nuestros sectores principales, a la agricultura, a los puertos, al vino, al bicentenario. Precisamente este año Canal Sur Radio ha sido nombrada radio oficial del bicentenario de la Constitución del 1812. Y bueno, pues dentro de esa apuesta por los programas temáticos está Aula Abierta. Así que la